Estamos con nuestro primer invitado, Carlos Antonucci. Hola, ¿cómo Buen te va, día, ¿cómo Carlos? te va, querido? ¿Cómo andan? Quisimos hablar con alguien que no tenga así una relación directa con el Estado. Es político, pero no está en la política. ¿Puedo dar un dato que me dio recién al aire? Sí. Antonucci es afiliado radical de prácticamente toda la vida y salvo en aquella ocasión que trabajó con Lorenzo en la Cámara de Diputados, nunca tuvo un cargo. Es una rara avis de la política santacruceña, ¿no? Donde recién mencionábamos que uno ve que las caras se repiten, y cuando ya no se repiten las caras, se repiten los apellidos, ¿no? Eso es cierto, Por sí. herencia. Por herencia, sí, se ha Fundamentalmente, transformado. pero normalmente el que entra en la política tipo 22, 23 años no se va más. Sí. Normalmente no se va más. De una forma, de otra, que diputado, que ministro, que secretario, que Asesor. así. Y Se bueno. van acomodando. En tanto y cuanto su partido agarre algo, Sí, para y a él, veces ni siquiera hace falta, porque acá ya que estamos, salta en alambrado, se tenemos unos ríe. garrochistas de primer Ah, nivel que no sé cómo no están en Río de Janeiro, ¿no? claro que hay muchos Y garrochistas. los idóneos, no se olviden de los idóneos. Los Sí, idóneos, ¿cómo la. olvidar a los El idóneos? número uno, el número dos de así de. Bueno, ¿qué pasa con la política, Antonucci? ¿Cómo la ves vos? Que Como primera estás. medida te tengo que preguntar qué política. Ya Es la empezó. Si política. empezamos a chicanear. Hay una política, qué sé yo. Teórica. La Es política como como la arte. política donde salieron los bolsos de López. Porque Por López dijo que ejemplo, son de la de política. la política, esa platita. Y bueno, pero son hombres que son irrecuperables, ¿viste? No, no sé, yo creo que está muy mal la política, pero no es ¿La por. política o los Los políticos? políticos, los partidos están muy mal. No han dejado crecer, han cerrado las puertas, tanto el justicialismo como el radicalismo, ¿no? Y no avizorá gente nueva, gente que las hay, de los dos partidos las hay. Lo que pasa es que tienen prohibido hablar, son dirigidos, esto lo puedo decir, esto no, así no hay la libertad que tenías antes, que vos ibas a una convención. O no sé cómo se llama dentro del justicialismo, y pues, decía lo que vos querías, lo que vos pensabas, Que es y como lo debe dejás. ser. Bueno, eso es la política. Y yo creo que está todo muy mal, muy mal, ¿viste? ¿Por qué hay poca participación de la juventud? Porque se ve poca participación. Como si vos, son las mismas caras que vimos en los gobiernos, en dos o tres gobiernos anteriores. Con más canas. Sí, Claro, lo que canas pasa. de los pelos, hablemos, Sí, aclaremos pero. por qué. Lo que pasa que ahora son todos rentados. Antes, en las primeras épocas, después del 83, se peleaban por salir a pegar carteles, a hacer pinturas, a las calles, a golpear. Ahora, si no les pagás, no van a ningún No, lado, ahora no hay Y militancia ahora. aparte les prometen y después, así está la municipalidad, por ejemplo, y los ministerios, llenos de gente que no sabe dónde ponerla, Por ahí estuvimos recién tirando unos números. Santa Cruz, por ejemplo, está primera en En el empleo país con el público. 48% de porcentaje del 48% de empleo público del caudal de gente en condiciones de trabajar, el 48% lo tienen las provincias, La administración la pública. administración pública. Bueno, pero a ese va a agregarle los entes descentralizados y agregarle esta gente que va con los DNI, que no sabe si son argentinos o no argentinos, que entran también, ¿viste? Y en el caso de la municipalidad, estamos poniendo ejemplo, Córdoba, con 1.340.000 habitantes, tiene 10.000 empleados 10.000 municipales. empleados municipales. 1.340.000. Si nosotros tenemos 100.000 y estamos 4.000 y pico. 120.000, ponele que Sí, pero tengamos. la proporción es Acá se habla de similar. cerca de 6.000 empleados en la Bueno, municipalidad. yo lo que tengo hasta ahora, donde tengo conocimiento, eran 4.700 y pico. Bueno, 5.000, ponele 5.000. Bueno. ¿Y cómo? Porque yo me acuerdo cuando Freddy se fue, había 2.800 empleados. ¿Cuántos años hace que se fue Freddy? Bueno, acá Y se dio. pasaron 4 años de Cantín, Y 8 pasaron de Roquel. 8 8, Roquel, 12, 12 años. Y 2 que estuvo Aburto y Villafañe por ahí. 14. 14 En años, 14 años se duplicó. se duplicó. ¿Y Bueno, cuál es? escúchame. en la época que entró Puricelli al gobierno había 9.700. Llegaba a 9.000 y se fue con 18.000 empleados. Sí. Duplicó la planta en cuatro años. Pero igual, era 18.000, hoy estamos hablando de 60.000, no sabemos cuántos hay realmente. Sí. Bueno. Recién Agostini leía los datos que tiene de este estudio y se dan resultados que son sorprendentes. El tope de empleados públicos figura en países que a uno le gustaría por lo menos conocer, si no ir a vivir, como por ejemplo Suecia, Noruega. Noruega, el país. Pero Noruega tiene 5 millones y pico de habitantes. Pero es el país que tiene más empleados públicos en relación a la masa, la masa laboral. Y Japón está en el otro. Y Japón es el último. Y sin embargo son dos países fuertes y poderosos. Sí, bueno, pero vos tenés que conseguir. Vos tenés un tema muy específico ahí. Japón es una potencia, ellos tienen 200 y pico millones de habitantes, de los cuales en su territorio propio viven 120. El resto están repartidos por todo el mundo y son ciudadanos japoneses. ¿Está? Noruega no sé, no conozco, pero sí te puedo hablar de Japón. Japón es una potencia industrial. Claro, sí, bueno, pero tiene el 5% de... Y Japón no tiene acero, y Japón no tiene petróleo, entonces explícamelo. Sí, bueno, eso me recuerda. Y aparte tenemos que hacer lo que era Japón antes y lo que era Japón después de la guerra. Sí, dos bombas atómicas. Y del año 45 el Producto Bruto Interno de Japón estaba, creo que el 25% del Producto Bruto Interno fue para salud y el 25% para educación. O sea que como no tiene ejército, no tiene nada, porque tiene gente sanita y educada. Exactamente. Ese me recuerda a un expresidente uruguayo que decía que hay cuatro clases de países: desarrollados, subdesarrollados, Argentina y Japón. Bueno, está bien, ese debe haber sido Batman. Sí, es que no recordaba. Éramos vagos, vagos, bueno, ladrones. Volvamos a Santa Cruz. Volvamos a Santa Cruz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se soluciona el problema este que vivimos desde hace tiempo? Llega a fin de mes, ¿sabes? Se cobra, un mes se cobra el 30, el otro el 5. Dentro de poco se va a perder un sueldo prácticamente. Bueno, acá lo primero que tenés que hablar es lo siguiente. Es decir, lo primero que tenés que hablar es lo que dice la gente. Hace 25, 30 años hipotéticamente que están en el poder, sí, así dejaron la provincia. Pero esa no es la solución. Yo creo que la solución es implantarse, ¿viste? Así como oposición, ir y presentar proyectos. Es decir, bueno, esto va, esto no va, esto sí, esto no va. Ahora vos sabés, por ejemplo, te digo el tema de la zona franca. El tema de la zona franca está desde el año 94, 93, sí. 94. Cuando sube el expresidente, dice, estaba firmada la zona franca, sí, estaba reglamentada, ¿por qué no la firmó y la puso? Ahora se acuerdan de la zona franca. Y mi pregunta es al revés, ¿para qué nos sirve la zona franca? Claro, no va a ser ninguna solución. Pero no me contestaste lo que yo te pregunté. Porque con proyectos, acá cuando vos tenés el problema hoy, cuando un tipo en su casa no le puede dar de comer a la familia porque no le alcanza el sueldo, no le pueden venir con un proyecto. Mira, vamos a hacer un proyecto, a ver si dentro de 12 meses poder. La gente necesita hoy. Sí. Ese tipo necesita la plata hoy para darle comer a su familia. Los problemas que tenemos son problemas que son graves. Sí. No se puede, no hay plata para pagar sueldo. Entonces a mí no me pueden hablar del proyecto. Acá hay que, tiene que ir al hueso. Está bien, podés ir al hueso, o debería ir al hueso. Yo no tengo la solución realmente, ¿viste? Porque con primera medida no conocer los números de la provincia. Eso es grave. No sabés cuánto hay, qué no hay, qué se debe. No tienen la más mínima idea, ni siquiera se la dan a los diputados opositores. O sea que de ahí, y después vos ves que... El empréstito puede ser es una solución, no, es un paliativo. No, ni siquiera es un paliativo. Ni siquiera, para mí, ¿no? Ni siquiera es un paliativo. Pero vos le preguntas a un empleado público que está en la duda si va a cobrar o no, y él te va a decir, bueno, pídale plata a quien sea, pero páguenme. Claro, pero también empecemos al revés las cosas. Es decir, dice, según el vicegobernador, los otros días estaba diciendo que se pierde $1.000.000 por día. Dólares, por el tema del petróleo. $1.000.000 por día, bueno. Por el tema del petróleo. Por el tema del petróleo. ¿Pero por qué no van y arreglan con las empresas? Ahora dice que San Antonio se va. Ya está, se va, sí. Entonces, ya levantó todos los galpones. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? También los gremios tenés que llamarlo y decirle, vos, muchachos, hasta acá llegamos. Vos tenés que tener el poder político suficiente de decir, bueno, hasta acá, hagamos un corte. Los petroleros viven en la nube porque evidentemente se le están yendo las empresas, están quedando sin trabajo y yo bueno, sigo pidiendo aumento. ¿Y después que los absorbemos en la provincia? Sí, no va a ser la primera vez. Exactamente. No creo que en este momento pase porque... Hablábamos del piquete que está frente al Ministerio de Desarrollo de la Nación, ahí en 25 de mayo. Que no, está los de Bocra. Están los de Bocra. Sí. ¿Y qué están pidiendo? Bueno, palabras más, palabras menos, que plata. El Estado se haga Claro. Bueno, pero ¿por qué el Estado se tiene que acercar? A eso voy. Porque lo acostumbraron a eso. Ah, bueno, eso es otro tema. El Bocra tiene... la UOCRE es distinto a los otros gremios. Tiene fondo de desempleo. Exactamente. Vos terminás una obra, vos lo contratás por la obra, le pagás el fondo de desempleo, terminó la obra, no tenés por qué ir a la empresa, porque vos sos dueño de la empresa, si no quiero trabajar más, te pagué el fondo de desempleo, que venga. Chao. Se terminó, bueno, pero nadie le pone. Aparte, no hablemos de la justicia, No hablemos de la justicia. Porque esto ya viene del año 91, así, ¿viste? La cooptada totalmente, no tenés jueces, no tenés gente. Y te corta la calle, acá no pasa nada. Exactamente. Y pasa un día, pasa un mes, pasa... Mira, ayer me ocurrió algo muy curioso. Para ver, demostrar lo que es, ¿viste? Municipalmente, cómo estamos. Salgo del Banco Galicia, voy caminando y le estaban secuestrando un vehículo, tipo que había parado mal, se lo estaban llevando. Pero ¿qué pasa? Había una camioneta blanca que estaba mitad en la calle, subido al garaje, que era del Banco Nación, mitad en la calle, mitad en la vereda. Entonces digo, ese señor no puede estar así. Me dice, no, pero es el propietario. ¿Cómo el propietario? Sí, es el gerente del Banco Nación. Ah, sí, me ubico. Y tiene una oblea que dice que puede estacionar. No se puede estacionar en la vereda. Exactamente, no, en la vereda no. O lo metés adentro del garaje. Claro. Bueno, una discusión, terminé diciendo, nena, vayan y lean las ordenanzas. ¿Vale? Y todavía se enojan porque vos le decís las cosas. Y eso es lo que tenemos. Eso es la demostración de lo que tenemos. No tenés ni bueno, ni malo, ni mediocre. Está todo mal. Todo mal. Tanto municipal como provincial, ¿viste? La policía es otro, ¿viste? Bueno, pero ese descubrimiento... ¿Cuál es? ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo arreglamos la provincia? Claro, si mañana te elige intendente, vos sos intendente mañana. Te elige intendente. Por dentro está diciendo, Dios quiera que no. No, me presentaría tampoco. Porque todo el mundo en la confitería, el café, todo habla, todo arregla la cosa. Sí. Vos los escuchás hablar. Todos tienen la posta. Y yo como primera medida. Incluso algunos que están en el poder hoy tenían la posta antes de diciembre, porque te la contaban lunga. Y ahora hablan de la pesadera. ¿Qué pasa? Bueno, yo, ¿qué querés que te diga? Yo si fuera intendente, como primera medida, pondría secretarios con un plan. Decimos, muchachos, de acá hasta acá ustedes se mueven, como hacen en la actividad privada. Acá está, no me entra más nadie y me saca la gente a trabajar. ¿Por qué? Porque tenés 400 tipos y las calles están como están. Está bien. Podés comprar, bueno. Con vos vamos a estar en la ciudad más limpia. No tengo ninguna duda. Pero vamos a seguir llamando a Buenos Aires para que nos manden 50, 60, 70 palos para pagar la gente. No, porque está pagando 30% de la gente los impuestos, según los datos que me han dado. 30% sí. Pagan. Entonces, si tenés, agarrá gente que tenés ahí, desdoblales el horario. Está ya estudiado que si pagaran el 80% no alcanza tampoco. Bueno, por lo menos eso es lo que nos han dicho toda la gente. Claro, eso es lo que nos han dicho siempre. Lo que pasa es que acá no es tampoco subir el módulo como lo suben, vamos a pagar esto, vamos a pagar el otro, porque cualquier dependencia que va para habilitar un local está 6 meses. Sí. Porque tenés que ir a obra, de obra vas al otro lado. No, hermano, si vos lo que tenés que mimar es al contribuyente. Ahora, si vos al contribuyente le das una ciudad como la gente, tal vez le puedas ir a decir, muchacho, vamos a aumentar un poco los módulos porque no va para más. Y también ir al contribuyente que puede. Por ejemplo, no recuerdo quién dijo acá que los bancos pagan sumas ridículamente bajas por ocupar... 1.28, un peso 28 lo que paga por día por el lugar para los blindados. Para los camiones blindados. Ese sector exclusivo de estacionamiento de los bancos le deben a la municipalidad 500 pesos por año. ¿Sí? Y que algo parecido pasó cuando se le quiso poner un canon más alto al juego. Ah, sí, ¿no? Claro. Que lo vetaron. Quedó como estaba. No, o sea, creo que se aumentó un poquito, pero... Pero no, muy lejos de lo que... No, el proyecto que era el Leguizamón, creo. Leguizamón, ahí está, no me acordaba. Bueno, ahí tenés otro tema. Ahí tenés otro tema de dónde sacar plata, ¿viste? Es decir, aparte tenés un montón de lugares que acá que los podés, vos los podés traer. Por ejemplo, se hizo la ruta nueva esta que sale del frente al aeropuerto para Chile. ¿Por qué siguen entrando los camiones gallegos? Verdad, sí. ¿Por qué siguen entrando los camiones gallegos? Porque esa ruta no hay ni un kiosquito. Bueno, pero ese es otro tema. Ahí tenés, vos me decís la provincia, agarrá, hacemos la ruta 40. Bienvenida a la ruta 40 porque tenés unos paisajes turísticos, es una maravilla. Pero el tipo que se quedó ahí con el auto, ¿qué haces? Entonces empezá a diagramar. Si vos querés una estación de servicio, tomá, te vamos a dar esta tierra, esta es la inversión. Y empezá a diversificar. No trates de ahorcar a todo el mundo. Acá vos vas a los supermercados, son un desastre, pero el pobre tipo tiene un almacencito, van y lo capturan. Y vos vas a supermercado de acá del centro y tiene unos pericotes que caminan arriba de la góndola. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la ciudad que queremos? Sí, es perfeccionar un poco, sí, pero no, no es la solución, no es la solución a lo que yo te estoy planteando. Es que no tengo la solución porque no tengo número para hablar. ¿Cuál es la solución? ¿Hacer el tren al turbio, el turístico? ¿Eh? ¿Esa es la solución? ¿700 millones de mangos? ¿Cobraron 300? ¿No hicieron ni un pedazo de vida? Pero esa corrupción ya la conocemos. Y tenés a uno de los diputados que fue intendente de Río Turbio, lo tenés todavía hablando mal y dando explicaciones de que... ¿Por qué no hicieron la denuncia a ellos antes? Es que si ellos fueron los inventores de eso. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la gente los vota, hay que hablar con la gente entonces. ¿O no es cierto? Seguro. Eso hablábamos recién fuera del micrófono, que no sé en qué porcentaje, pero mucha de la gente que hoy se está quejando es la gente que ayer los estaba votando. Para mí es un porcentaje muy chico, para los otros es mayor, pero no cabe duda, no cabe duda. No, no, pero claro que no cabe duda. No tengo duda, bueno, sí, busquémosle la solución, ¿cuál es la solución? Pero el problema es que afectan a los que lo votaron y a los que no lo votaron, están afectados en este momento por la situación que vive la provincia y que vive la municipalidad. Sí, pero la persona que vota a alguien reconocidamente corrupto o inútil no lo vota esperando que se produzca un milagro, lo vota esperando ligar algo en la repartija. No me cabe. No, pero hay gente que no, hay gente que vota sanamente, hay gente que vota convencido. Sí, a esta altura del partido debe ser un porcentaje muy y chico. Debe ser, no sé, pero, sí, pero o por lo menos para conservar lo que tiene el tipo que tiene el trabajo y le lo amenaza, mirá que si perdés sí, la familia, la otra, sí, no, no hay no, mucha sí. gente que vota ahora, obligada por... la pregunta mía es al revés, Alberto, a ver si ahora ustedes me la pueden contestar. Los candidatos que nosotros llevamos, por ejemplo, la candidata gobernadora, que hoy es gobernadora, candidata a intendente y intendente, ¿no sabían lo que se iban a encontrar? Yo creo que sí. Deberían. Y de claro. A mí no me pueden decir, yo lo entonces coloqué. Entonces no tienen ningún derecho a salir, no tengo plata. No pueden decir, no tengo plata, tengo una provincia quebrada. No, hermano, si a vos te votaron y tenés... Primero te presentaste. Y después vas con un plan y decís, bueno, yo sé, un plan de mínimo y uno de máxima. Yo sé lo que es. Entonces no podemos estar en esa situación. ¿Entendés? Entonces todos sabían lo que era. O cuando los votaron tenían que ir con un plan. Ninguno tiene un plan. Entonces no nos quejemos, ¿viste? Lo que pasa es que votamos lo menos malo. Sí, me hago cargo como mucha gente. Lo que creíamos que era menos malo, claro. No sé, porque... Nos vimos reducidos a muchas personas en mi situación, ¿no? Nos vimos reducidos a tratar de que no gane, que ya sabíamos que era muy malo. Pero esa no era la solución. Es que no teníamos otra. Era el voto anti. Exacto. A nivel nacional también pasó. Bueno, y ahora vamos a ver el año que viene quiénes son los que se presentan. Sí, siempre. Y volvemos todo lo en mismo. En las elecciones de medio término se degradan un poco todo más. Todo lo mismo. El que tiene unos manguitos guardados dice, sí, por ahí la ligo, puede ser. Voy y hace campaña. Pero les preguntás, ¿qué vas a hacer? Vas al Congreso de la Nación, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues no nos olvidemos que tanto los diputados como los senadores son producto de la provincia, o sea, son gestores de la provincia. Sí, seguro. Sobre todo los senadores. Son gestores de la provincia. O sea, tienen que mandar gente. Y ya con lo que tenemos, ¿viste? Yo creo que darle, hay otra capacidad, ¿viste? Hay otra gente, hay que buscar gente nueva. Creo yo, ¿no? Sí. No, es que es una... Yo mi idea, te digo realmente, el otro día estaba charlando con un par de amigos y le decía que la solución a esta provincia, políticamente hablando, no sé qué, cómo lo podés, políticamente hablando, es un partido provincial. Mi idea, ¿viste? No es la primera vez que lo escucho. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, pues vos tenés gente honorable dentro del radicalismo, gente honorable dentro del justicialismo y de los otros partidos. Hay mucha gente que puede llegar a ser. Algo así. Lo que pasa es que cuando vos tenés una estructura partidaria muy mala, porque es muy mala, porque si yo te nombrara los nombres que tengan los radicalismos en los comités locales, es deplorable, ¿viste? Tipo que tiene un proceso así, todavía lo tenés metido ahí adentro, ¿entendés? Y nadie quiere hacer nada. Y cuidado con ir al comité, que te miran como si le fueras a robar algo, ¿viste? ¿Quién maneja el radicalismo hoy? El radicalismo, yo creo que hay un personaje que se llama Eduardo Costa, que está manejando eso y distribuye a gusto y piacere. Pues fíjate que hace 8 meses que está el gobierno nacional, del cual un 75% es radicalismo, de lo que lo apoyó, y todavía acá le han dado 100 puestos y no lo ha cubierto, porque no encuentra al amigo, porque es así. A mí me dijo acá, en esta radio, dijo de Gareca, le preguntamos el tema ese. Ah, bueno. Y me dice, no, pero hay que conseguir 80 personas que conozcan. Le digo, si ganaba en la provincia, ¿qué pasaba? Cuando ganaba si ganaba la provincia, como mínimo, para empezar, como dicen los tomo, chicos, necesitas 300 tipos tuyos de suma confianza. No, pero esa para y bien formados. ¿Eh? Y bien formados. Eso para ese el señor. Son 2.000 que necesitas prácticamente. Bueno, es macanudo, pero ese es otro tema. Entonces, bueno. Bien formado es otro tema. Bueno, la cuestión que ese tema que decimos, todavía no se cubrieron los cargos. ¿Y? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y bueno, vos tenés que preguntarle a Costa. ¿Y pero vos sos del partido? Vos tenés no soy del partido, pero no comulgo, no es mi conductor. Yo estoy en un partido totalmente... No, discúlpame. Yo estoy en el radicalismo, siempre fue un partido horizontal. No fue ¿sigue partido... siendo horizontal? Y en algunos casos sí, ahora hay una parte que está... por el matrimonio está verticalizada, ¿verdad? Porque no hablemos tampoco. ¿Se peronizó en ese aspecto el radicalismo? Los políticos vienen en matrimonio, ahora vienen en yunta. Yo a veces me hago una pregunta. ¿Nadie de ustedes que son periodistas, ¿viste? ¿Se les ocurrió en algún momento pasar por el banco residual y decir, bueno, vamos a ver cómo está la cuenta? Sí. Sí. ¿Entendés? Porque hay muchos, viste, de los que salen sacando pecho, denunciando a todo el mundo, que tienen un prontuario en el banco residual, sí. Que Dios mío, viste. Sí. Y vos los escuchás y decís, pero te asustás. De hecho, acá ha circulado off the record información que es muy sensible porque roza lo personal, bueno. Pero que se puede, digamos, hacer evidente también en las actitudes públicas de una persona. Lo que roza, a ver, vamos a hablar de dos cosas. Primero lo que roza lo personal. A nadie le puede, porque le fue mal, ¿viste? Sí. ¿Está claro? Pero evidentemente la mayoría de ellos fueron después, entraron a la política o entraron a la provincia. Estoy hablando de gente muy conocida, ¿eh? Sí, seguramente estamos pensando los mismos nombres. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema pasa por decir, bueno, si vos ganaste, ¿por qué no te sacaron el 20% de tu sueldo y pagaste lo que debés? Claro. Otros que se mandaron mudar, ¿verdad? porque si no te cobro ese 20%, te tengo agarrado. Ese es el otro. Bueno, entonces vos me preguntás dónde está la plata. Esto es lo mismo que los bolsos de López, hermano. ¿Dónde está la plata? Se la llevaron. Es la gran pregunta. No, de eso no tengo duda. Se la llevaron. Carlito, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Claro, ahora tenés otro tipo más importante que yo. No, ya, son 11:05, ya nos pasamos 5 minutos. Mira. Mirá vos, ahora claro. Gracias por estar aquí. No, gracias, y me gustaría volver, pero de otro tipo de charla, ¿no? Para... ¿De qué quiere hablar? ¿Agenda abierta o algo de agenda abierta, ¿eh? ¿De estudiante? ¿De estudiante va a salir campeón? ¿De qué otro tipo de charla? No se parece que tuviésemos... No, hay charla, ¿viste? Hay que ir mucho más adentro. Mucho más adentro, no te tenés que callar la boca. Sí, tenés que decir lo que sentís, lo que pasa. ¿Quién se está callando la boca? ¿Eh? ¿Quién se calla la boca? Hay muchos que se callan la boca. El problema es que a nosotros, digo nosotros como somos años argentinos, lo urgente siempre está tapando lo importante. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, charlar la matriz económica de la provincia. No podemos seguir siendo una provincia, claro, pero vos para poder empezar a hablar de la matriz económica de la provincia tenés que tener los números. Claro, no los tenemos. No los tenemos. Y aparte todas las semanas, no pagaron el aguinaldo, no pagaron el sueldo, no cerraron las paritarias. Realmente todos los sábados nuestras charlas empiezan con qué semanita, ¿eh? Nunca podemos decir esta semana pasada. Bueno, pero ahora a partir de la semana que viene tenés fútbol, Alberto. ¿Tengo qué? Fútbol. Ya va a poder hablar, ahora juegan con Boca, ustedes. Vamos a... Gracias por la presencia. Al corte. Gracias, Carlos. No, por favor.